Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 24 de abril del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro llega al estado Aragua. Galería de Arte Nacional dictará taller de expresión artística para niños y niñas. Presidente Maduro denuncia que Estados Unidos se apropió de Citgo. Este martes conmemorarán el Día de la Solidaridad y Acción Feminista en Caracas. Ejecutivo Nacional identifica implicados en ataques al sistema eléctrico. Canciller de la República celebra Día del Multilateralismo. Movimiento estudiantil en Colombia se suma a Gran Paro Nacional. Cultura al Día. Cultura al Día. En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro este martes, se inauguró el Mes del Libro en Venezuela y que culminará el próximo 23 de mayo en la sede del Gobierno del Distrito Capital, donde se exponen una serie de títulos bibliográficos importantes de la historia venezolana. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien aseguró que la resistencia del libro venezolano es un libro que merece ser escrito con propiedad. Pero ahí era donde yo quería caer, Luis, Saldivia, Casal y todas y todos. Miren, los libros del futuro. ¿Quién tuviera tiempo para sentarse a escribir los libros del futuro? ¿Cuáles serán los libros que han de escribirse sobre esto que estamos viviendo hoy? Lo que está escribiendo el pueblo venezolano con su heroica resistencia es un libro que merece ser escrito con toda la propiedad y toda la entrega equivalente al sacrificio y la entereza del pueblo venezolano. Por su parte, el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, dedicó al escritor Ramón Rafael Castellano todas las actividades que se realicen por el mes de la lectura. Este homenaje al libro y a la lectura empieza hoy y va a ser durante todo un mes. Todos los días vamos a tener en este sitio una actividad sobre el libro, donde es la plataforma del libro del Ministerio de la Cultura y otras instituciones del Estado venezolano que van a estar participando haciendo actividades desde presentación de libros, charla con autores, homenaje a autores, no solamente el que le hacemos hoy en particular a Rafael Ramos Castellano, sino que también a Pancho Maciane, que también es reciente su fallecimiento. Somos cultura. Somos cultura. Bajo el lema Leer es Vivir, se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo en los espacios del Museo Aeronáutico de Maracay la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Aragua. Esto como parte de la tarea que lleva actualmente el gobierno bolivariano junto al Ministerio para la Cultura, para la promoción del libro y la lectura y los espacios para el encuentro, la reflexión, la paz y la vida. 12:06. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La La Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, dictará a partir de este sábado 27 de abril el taller de expresión creador infantil de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, dirigido especialmente a niños y niñas entre 7 y 12 años de edad. Para mayor información sobre costos e inscripciones, pueden llamar al 0212-578-2072 o escribir al siguiente correo electrónico: educaciongan@yahoo.com. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Este miércoles 24 de abril, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza La Candelaria, la Marcha Mundial de Mujeres en Venezuela y la organización La Araña Feminista invitan a un encuentro de conmemoración del Día de Acción Mundial y Solidaridad Feminista bajo la consigna "Nuestro trabajo cuenta, nuestras vidas cuentan", informó la activista Alejandra Laprea. Hola, les habla Alejandra Laprea de la red de colectivos La Araña Feminista Marcha Mundial de Mujeres Venezuela. Esta tarde nos vemos a las 5 en la Plaza Candelaria, sumándonos al llamado mundial de solidaridad y acción feminista contra la precarización laboral de las mujeres, contra la precarización de sus vidas. El 24 de abril, Día Mundial de Acción y Solidaridad, se asumió en memoria de las víctimas de Rana Plaza, centro de las maquilas de la moda en Bangladesh, que se desplomó en el 2013, cobrando la vida de miles de personas, la mayoría mujeres. Pero Rana Plaza está en todos lados. Mientras el capitalismo machista existe, es así. Es así que desde La Araña hacemos un llamado para que la crisis que sufrimos como país no sea echada sobre los hombros de las mujeres, sino que se asuma corresponsablemente el cuidado y mantenimiento de las familias, de las comunidades, de la vida, por los varones también. Seguiremos en marcha y en la calle hasta que todas seamos libres, porque nosotras luchamos. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. En el marco del Día Internacional de la Danza, este martes 30 de abril, se realizará el conversatorio "La danza en Venezuela, miradas, propuestas y reflexiones en el siglo XXI. Este conversatorio abordará la temática de la danza tradicional, su formación y difusión en el sistema educativo venezolano. El evento se llevará a cabo a partir de la 1 de la tarde en la Biblioteca Simón Rodríguez, ubicada en la esquina El Conde del casco histórico de Caracas. La entrada es totalmente libre, están todas y todos invitados. 12:09. Twix del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy, hace 14 años, el comandante Chávez ratificó la voluntad de hacer respetar la soberanía nacional al ponerle fin a la injerencia militar de los Estados Unidos en nuestra Fuerza Armada Nacional. Asimismo, el presidente Maduro aseguró que, como hijo de Chávez, garantiza que más nunca la bota yanqui pisará nuestra tierra sagrada. Nacionales. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció el día de ayer que el gobierno de Estados Unidos se apropió ilegalmente de la empresa refinadora Citgo, filial de la estatal de PDVSA en territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de Citgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Es un crimen lo que están haciendo con Citgo. 1.300 millones de dólares. Están haciendo negocio. Por lo menos el 10% le llega al bolsillo de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Derecha. Entre ellos están, mira, viendo quién agarra los 1.300 millones, robándose. ¿Ustedes sabían esto? 1.300 millones de dólares. Se están robando hoy, a esta hora que yo les estoy hablando, de Citgo, con la complicidad del gobierno de Donald Trump. Así son los gobiernos capitalistas. Así es el capitalismo. Rapaz, ladrón. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro anunció que se va a incorporar 10 nuevas ciudades a la misión Venezuela Bella. La Hacía 3 meses de iniciada la misión Venezuela Bella, quiere incorporar 10 ciudades hasta que tengamos incorporadas todas las ciudades, todos los pueblos del país, con la metodología de la misión Venezuela Bella para mejorar, embellecer, recuperar y poner bella, bella y hermosa toda nuestra Venezuela, de punta a punta. Quiero incorporar entonces a las siguientes ciudades: Upata, Estado Bolívar, el municipio Independencia, Yaracuy, Villa Brusual, Portuguesa, Palo Negro, Aragua, El Socorro, Guárico, Aricagua, Estado Mérida, Punta de Piedras, Nueva Esparta, Guama, Yaracuy, Pampanito, Estado Trujillo, y Guacara, Estado Carabobo, las 10 nuevas ciudades que se incorporan a la misión Venezuela Bella ya, arrancando con recursos, logística, apoyo y todas las misiones, toda la Fuerza Armada. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, dio a conocer los nombres de los implicados y detenidos por los ataques cibernéticos y físicos contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri. Rodríguez denunció que Estados Unidos, España y Colombia le están dando resguardo a los implicados en estos ataques. Tenemos hasta ahora 5 capturados, a los cuales ya se le ha demostrado la participación en alguno de esos 2 ataques, lograron vulnerar el cerebro que rige las máquinas central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, y allí están involucrados el señor Julio César Acuña Núñez, el señor Ramón Osvaldo García García y el señor Miguel Ángel José Freita. Qué casualidad, vuelven a aparecer los mismos países resguardando a criminales que están involucrados en el acto de ataque cibernético contra el sistema hidroeléctrico Simón Bolívar en Guri. Lo que ellos buscaban era destruir todas las máquinas generadoras de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri para que el país pudiera estar, como dice un artículo del diario El Espectador de Colombia, 35, 40 días sin servicio de energía eléctrica. Los involucrados en el ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional son Julio César Acuña Núñez, residenciado en Estados Unidos, Ramos Osvaldo García García, ubicado en España, Miguel Ángel José Freita, actualmente en Colombia, Otoniel Ramos Sánchez, detenido y procesado por el Ministerio Público. 12:14. Somos cultura. Somos cultura. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, llama a fortalecer el multilateralismo y la diplomacia de paz en la Organización de Naciones Unidas. Fundamental, sobre todo en este momento. Permítame leer la declaración del Movimiento de Países No Alineados. Somos 120 Estados miembros y sus pueblos que nos dirigimos a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas durante esta histórica reunión de alto nivel para conmemorar, para celebrar por vez primera el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Agradecemos a la señora Presidenta de la Asamblea General por convocar esta sesión y por todos sus esfuerzos continuos a lo largo de su mandato para lograr que nuestra Organización de Naciones Unidas sea relevante una vez más para todos los pueblos, lo cual necesariamente implica asegurar que tengamos un multilateralismo fuerte, eficiente, para abordar de la mano en conjunto los múltiples y complejos temas que enfrentamos en el mundo de hoy. Asimismo, reconocemos la presencia aquí entre nosotros de la jefa del gabinete del secretario general, Su Excelencia señora María Luisa Ribeiro Viotti, y otros altos representantes que hoy nos acompañan. Señora Presidenta, Excelencias, el Movimiento de Países No Alineados ha considerado por largo tiempo que existe la urgente necesidad de promover, defender y fortalecer el multilateralismo y los procesos multilaterales de toma de decisiones a través de la estricta adhesión a los propósitos y principios consagrados en nuestra Sagrada Carta de las Naciones Unidas. Países del Alba. En Colombia, el movimiento estudiantil se unirá al gran paro nacional de este próximo jueves 25 de abril, informó James Pareja, vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES. Escuchemos el audio del medio de comunicación Contagio Radio. Digamos que progresivamente desde todas las regiones hemos evidenciado que el movimiento estudiantil se ha acercado como unos escenarios de coordinación de cara a lo que es la jornada del 25. Se realiza en febrero lo que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Populares. Como Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior se comienza a asistir a ese espacio y se escuchan diversos motivos en torno a la situación del país, los elementos regresivos que incluyen el Plan Nacional de Desarrollo. Y pues digamos que también encontramos un elemento que ha sido crucial para el movimiento estudiantil y además de el relacionamiento con la sociedad, y tiene que ver claramente con el incumplimiento progresivo de ese acuerdo que han llegado los estudiantes con el gobierno el año pasado. Digamos que ese incumplimiento progresivo también ha llenado de grandes motivos a las diversas piezas, es decir, tenemos que defender el acuerdo. Es en la calle donde el movimiento estudiantil lo logró, es en la calle donde el movimiento estudiantil lo va a defender, pero sobre todo, eso también no solamente tiene que ver con el acuerdo y con una mesa, sino con una política de educación que el movimiento estudiantil se ha trazado a largo plazo, porque pues digamos esta lucha es claramente de carácter estructural, no solo por la educación, sino también por las demandas, justas demandas de la sociedad. Digamos que este es un primer momento, comprender a gran profundidad cómo van a ser todas las condiciones de articulación, pues sí requiere un gran, una gran dificultad, pero pues sí hay como unas cosas que nos indican escenarios de coordinación en todas las regiones. Hay un llamado a la creación de comités revolucionarios de populares en diversas localidades autónomos, que se puedan articular y pues digamos también generar una comunicación entre ellos. Hay muchos sectores que le han apostado a esto realmente, estamos hablando de transportadores, indígenas, campesinos, estudiantes claramente, también estamos hablando de comunidades negras, grupos de mujeres, digamos que esto se está proyectando como un gran paro cívico. El anuncio de los estudiantes suma fuerzas a campesinos, trabajadores, pueblos, indígenas, profesores de educación básica, comunidades afro y transportadores, quienes con este gran paro nacional pretenden defender la vida y el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Cultura al día. Cultura al día. 12:19 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Inés Pérez Wilker, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el área de proyectos físicos comunitarios y el área de improvisación en danza y música del grupo de investigación transdisciplinar Semeruco Impro, quien nos conversará el día de hoy sobre un espectáculo que se realizará este fin de semana y que lleva por nombre Triadas Improvisación al Borde. Bienvenida, Inés, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, Lisette. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación a este espacio y a esta radio. Desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes venimos desarrollando este trabajo que nace como grupo de investigación, o sea, que nace como un espacio de exploración de procesos creativos y de procesos de intercambio y de procesos de diálogo común entre la danza y la música en ese ámbito tan importante que es la investigación para las artes, que se centra, digamos, en las indagaciones de los imaginarios, campos simbólicos, sensibilidades, y a partir de allí pues hemos desarrollado este trabajo a partir de ese encuentro entre gente apasionada, con inquietudes y que viene a descubrir ese espacio. Inés, cuéntanos un poco sobre lo que se va a presentar, ¿de qué trata Triadas? Bien, como la investigación que desenvolvemos gira en torno a procesos improvisatorios, no tenemos un guión fijo, ¿no? Ah, qué interesante. Tenemos una serie de preguntas, decimos nosotros, ¿no? Que en base a preguntas comunes, a inquietudes comunes, generamos una ruta que es pasa por estas tres, son tres tríadas como células temáticas, como provocaciones, como preguntas, en torno a la cual vamos a discutir más en escena, a través de la música y la danza, esos temas. Te puedo transitar brevemente que nos hemos preguntado sobre la vulnerabilidad humana, ¿no? Sobre esa condición humana de la vulnerabilidad y su condición de fragilidad como su condición de potencia, de apertura hacia los otros. Nos hemos preguntado sobre las tradiciones, sobre el acervo, la raíz del acervo que traemos, digamos que no como formas folclóricas en lo indígena o lo afro, sino como aquello que nos atraviesa como seres humanos urbanos y contemporáneos, pero que habita en nosotros como un diálogo con esos acervos. También apareció el tema de la feminidad y de la maternidad, ha aparecido allí también. Entonces, bueno, vamos tejiendo escénicamente y decimos nosotros, experimentando, preguntándonos escénicamente sobre estos temas. Muy bien, estamos conversando con Inés Pérez Wilker. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el área de proyectos físicos, comunitario, en el área de improvisación de la danza y música. Inés, ¿qué días se presentarán y a qué hora? ¿Dónde será esta puesta en escena y si es gratis? Bien, hemos logrado un espacio con la sede del Taller Experimental de Teatro, que es el Teatro Luis Peraza. Este es un teatro, digamos, que dialoga, trabaja junto con el Ministerio y los entes públicos, pero que tiene una apuesta autogestionaria. Entonces, bueno, allí vamos a estar. Esto es al lado de la Iglesia San Pedro, en Los Chaguaramos. Tienes un espacio que tiene alrededor de 40 años funcionando allí como un espacio para el teatro y las artes experimentales, las artes escénicas experimentales. Vamos a estar viernes 26 a las 6 de la tarde, sábado 27 y domingo 28 a las 4 de la tarde. La entrada tiene un costo de 3.000 bolívares a fin de estos procesos autogestionarios en el campo de la cultura y de las artes. Un monto solidario. Así es. Bueno, deseamos muchísimos éxitos. Inés, ¿cómo nació este proyecto de investigación transdisciplinar Semeruco Impro? Tiene nombres complejos. Bueno, quisiéramos que no, pero bueno, el trabajo tiene como su naturaleza propia. En realidad, Semeruco nace de un encuentro, o sea, del encuentro de dos, y estoy hablando en este caso del profesor Manuel Barrio, saxofonista, compositor, con quien nos encontramos un día casi al conocernos, y él me dijo algo sobre improvisación. Y yo, que venía explorando ese tema, dije, esto puede tener. Y a partir de ahí empezamos a generar trabajo, un taller donde inmediatamente se sumó gente muy valiosa, muy talentosa, como la profesora Fabiola José, que es profesora de canto de nuestra universidad, pero cantora muy reconocida e importante. El profesor Willy Díaz ha estado trabajando también con nosotros, que tiene una larguísima trayectoria en la percusión afrolatina y como teórico también de los problemas del análisis rítmico y de varios otros de la música muy importante. Y también estudiantes de posgrado. Ha estado con nosotros el profe Rupert Vázquez, que es estudiante del PNFA, además de toda la trayectoria que tiene en la Trapatiesta. Y también es muy importante, sí, cómo se han venido sumando estudiantes, ¿no? Abrimos una unidad curricular electiva, transdisciplinaria, llamamos nosotras justamente, porque son unidades que se abren para todas las disciplinas, que donde confluyen los músicos, uh-huh, los actores, los bailarines, etcétera. Y entonces, bueno, ahí estamos a través de esa unidad transdisciplinaria, pues vienen incorporándose jóvenes al grupo de investigación, donde van a participar con nosotros este fin de semana, por ejemplo, Camila Tiques, que está por egresar ya en danza contemporánea, y Stephanie Carrizales, también estudiante avanzada, que son, forman parte plenamente del grupo de investigación. Recientemente se incorporó Raúl Díaz, que es estudiante de canto de la profesora Fabiola, por cierto, y a través de ese diálogo y del encuentro que hemos generado ahí, pues se genera esa sinergia de participación, de entusiasmo, de exploración. Promete muchísimo, ¿no? Nada más escuchar toda esta mezcolanza de dónde vienen estos saberes de la Trapatiesta, de la UCB, de UNEARTE y de todo este entusiasmo que le imprime. Son jóvenes, ¿cuántas personas participan en él? En esta muestra vamos a participar 10 personas. En esta, sin embargo, como espacio de experimentación, tenemos un espacio regular los jueves, donde es bienvenido todo aquellas personas que han venido un día, profesores de la universidad o estudiantes curiosos a ver. Entonces, bueno, el número de personas que participan en lo que nosotros llamamos los laboratorios, que son los encuentros semanales, que no tienen, digamos, un objetivo directo de convertirse en espectáculo o muestra, sino que responden a las necesidades de investigación, por ejemplo, sobre un acervo, sobre uno de estos temas que te comentaba, o mira, queremos trabajar sobre voz y cuerpo específicamente en movimiento, queremos trabajar determinados problemas rítmicos con el profesor Willy, pues en los laboratorios ya es más abierto. Muy bien, son como clínicas ya para uno ir en detalle e ir puliendo todas estas cosas que se van a hacer ya como producto final en la puesta de escena. Así es, Inés. Sí, bueno, sí, ahí nos formamos nos fortalecemos para abordar, pero sí abordar la improvisación como hecho escénico en sí. Digamos, te cuento esto porque es muy frecuente ejercicios, pequeños ejercicios de improvisación que se hacen tanto en danza, creo que también en música y en teatro, para sacar material que después fijas y conviertes en coreografía o en montaje teatral. Nosotros estamos avanzando en una apuesta donde ese proceso creativo siga vivo permanentemente. Y entonces todo, incluso pensar lo improvisatorio como un espacio escénico espectacular que se ofrece al público que va dispuesto a ese vértigo, ¿no? A que no está, sabe, va conscientemente a un espacio donde eso no está fijo, sino que vamos a tener sorpresa. Qué bueno. Estamos conversando con Inés Pérez Wilker. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el área de proyectos físicos comunitarios y en el área de improvisación en danza y música. También pertenece al grupo de investigación transdisciplinar Semeruco Impro. Inés, si nuestros oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día quieren sumarse a esta iniciativa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué se necesita? ¿Algún requisito especial? ¿Cómo ubicarlos a ustedes? Bien, nosotros tenemos, como te comentaba ya, ese espacio abierto los jueves a las 11:30 de la mañana en el piso 6 de nuestro Centro de Creación Artística Aquiles Nassó, en Plaza Morelos, en el piso 6, sala práctica. Eso es UNEARTE, sede UNEARTE de Plaza Morelos. Ahí estamos. También tenemos un correo que es semeruco.gite@gmail.com para que nos contacten, y tenemos ese mismo Semeruco Git en Instagram, también se pueden comunicar con nosotros. No hay ningún requisito más allá de tener, digamos, ya un interés, una práctica con alguna disciplina artística. Incluso hemos estado esperando con ansias que se sume gente más de plástica, de teatro, de otras disciplinas, para enriquecer cada uno de los procesos. Digamos que abrimos procesos y vamos desarrollando procesos ahí. Las puertas están abiertas para aquellos que tengan interés en profundizar en las edades paso. Comprendidas. La verdad es que tratamos en lo posible de no tener ningún tipo de amarraderos y limitaciones de ese tipo, ni el instrumento que tocas o no, la disciplina de la que vienes o no. Hay gente que viene de la danza contemporánea, gente que viene de la danza popular, gente que viene de la música académica, gente que viene de la música popular. Entonces, bueno, asumimos el espacio dialógico como también un espacio de diálogo intercultural, intergeneracional e interdisciplinar. Esa es la tarea, porque además sentimos que es indispensable para el mundo que cada vez aprendamos a dialogar con mayor amplitud y con mayor flexibilidad para realmente integrar saberes. Entusiasma muchísimo esa invitación, Inés. Yo soy bailadora de joropo oriental, de música tradicional. Excelente. Y bajista. Califico para el taller. Por supuesto, vas a ser muy bienvenida allá. Gracias. También, bueno, queremos que nos haga otra vez la invitación, fijemos bien los días para este evento, esta puesta en escena que van a tener ustedes este fin de semana. Chévere. Antes de afinar sobre la fecha y la convocatoria, te quería comentar que me has presentado varias veces y hablas de proyectos físicos comunitarios. Quería solo corregir, porque para nosotros es muy importante. Yo soy profesora de proyecto artístico comunitario, que además es un frente de batalla muy importante para la UNEARTE, que hemos defendido como esa vocación social comunitaria de las artes y no como trabajo voluntario social, digamos, como la labor social, sino como esa vocación verdaderamente transformadora a través de las artes. Y ahí tenemos muchos muchachos trabajando en muchos grupos en nuestras comunidades, haciendo un trabajo muy lindo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese balance, Inés? El proyecto artístico comunitario, fíjate que hay una tensión, vamos a decir así, cuando yo llego a la UNEARTE, igual que en otras universidades que tienen PNF y PFG, donde hay esa estructura central basada en el trabajo práctico de proyectos en las distintas disciplinas, incluso en otro tipo de carreras, pues hay una especie de polaridad entre gente que le cuesta mucho comprender, porque la universidad sabemos que se estructuró para separar a la gente un poco de los contextos sociales reales, para escalar en el... En las estructuras sociales, y bueno, no es fácil la comprensión de este tipo de procesos. Hemos ido avanzando mucho, tenemos un montón de procesos abiertos muy exitosos, sin embargo siempre a veces hay alguna resistencia. Yo soy de las que piensa que la resistencia principalmente viene de algunos profesores de vieja guardia que les cuesta comprender eso. Cuando uno aborda a los muchachos desde el primer semestre, desde que llegan, uh-huh, y ellos entienden la vocación de eso, luego hay que amarrarlos, hay que, uh-huh, contenerlos un poco, digamos, para que ordenen, para que también entiendan que forma parte de un proceso académico que tenemos que analizar, pero ellos van, digamos, plenamente desarrollando y creciendo. Yo tengo más de 8 proyectos funcionando y la verdad es que mi balance es muy exitoso. Son muchachos que ciertamente creo que van a ser artistas diferentes, en el sentido de que además de ser muy talentosos y desarrollarse técnicamente con pulcritud, pues tienen una sensibilidad social, un compromiso, una capacidad de establecer vínculo y puente con todos los sectores muy amplio. Ese es el balance que nos puedes dar, y tu experiencia como profesora, como facilitadora de todos estos saberes, que es tan hermosísimo: la danza, la música, la plástica. Bueno, ya se aproxima el Día Internacional de la Danza. Uh-huh. Me imagino que este espectáculo va dentro de ese marco. Sí, puede dialogar y dialoga allí con ese, además de los acuerdos que hicimos con nuestros amigos del TED. Me pedías que recordar, entonces sí, es este viernes el estreno a las 6 p.m., este viernes, el sábado y domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Luis Peraza, Los Chaguaramos, al lado de la Iglesia San Pedro, justo ahí al ladito. Vamos a estar muy felices de recibirlos, vamos a propiciar incluso después de las sesiones algún pequeño conversatorio, porque nos interesa mucho ese espacio dialógico con quienes nos acompañan. El evento se llama Tríadas, improvisación al borde. Bien, está invitando Inés Pérez Wilker. Si tienes algún otro mensaje para darlo, Inés, en esta hora, en este momento, que muchos están en sintonía almorzando, otros van en su carro y tienen ese gusanito que es de la danza, que es de la música, ese mensaje motivador. Sí, pues bueno, decía un amigo y yo llegué a la conclusión de que es cierto, que ese tipo de vocaciones, de intereses, de sensibilidades, o se atienden o se sufren, entonces es mejor atenderlas. Siempre es un buen momento para empezar a bailar, para empezar a cantar, para sumarse a espacios de creación. Además que pensamos también que ese lugar de la sensibilidad y ese lugar de la subjetividad está en el centro de la producción de nuestras tensiones, o sea, en el centro de los conflictos, de los problemas sociales. A veces pensamos que está el dinero, o que está lo político en sentido gubernamental, y en el centro está cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo tejemos puentes, y muchas veces eso no está en el campo de lo racional solamente, sino en el campo de la sensibilidad, en el campo de lo simbólico, y entonces hay ahí un territorio fértil y álgido para atender entre todas y todos. Y se puede lograr mucha paz atendiendo a todas esas necesidades. Así es. Muchísimas gracias a Inés Pérez Wilker, nuestra invitada de hoy. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el área de proyectos artísticos comunitarios y en el área de improvisación en danza y música del grupo de investigación transdisciplinar Semeruco. Hizo la invitación, tenemos que acompañarla. Son las 12:34. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde.